Oye, yo no quiero que a mí me digan muchas cosas. Pero espérate. No me digas nada. Déjame darte una luz de Jesucristo. Yo estoy puesto para la calle y para buscarme lo mío. Tú no eres tigre, vamos para la iglesia para que tú sepas qué es lo que. Suéltame en banda. Suéltame en banda. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Ponte a pensar y dime cuál de los dos. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Oye, yo no sé el tuyo, el mío lo lleva Dios. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Ponte a pensar y dime cuál de los dos. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Oye, yo no sé el tuyo, el mío lo lleva Dios. Se llama salvación lo que tengo de mi lado. Borrón y cuenta nueva, no importa mi pasado. Libertad, no hay cadenas de pecado. Salí de la mentira, del jueguito y del relajo. Nada necesito, con Dios es suficiente. De él estoy enganchado y de aquí nadie me mueve. Vivo para él porque sé que me conviene. Yo a ti te pregunto si no quieres conocerle. Conoce al que tu vida puede darle un nuevo cambio. El mismo que sanaba acá la gente con su manto. El que tú no puedes ver, pero está a tu lado. Y aunque tú no lo veas, él a ti te está mirando. Trae tu problema y tu situación. Si parece que imposible, él tiene la solución. Él es el superhéroe que siempre tiene acción. No lo ponga chiquitico, él no tiene limitación. Que Cristo guíe el timón de tu vida. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Ponte a pensar y dime cuál de los dos. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Oye, yo no sé el tuyo, el mío lo lleva Dios. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Ponte a pensar y dime cuál de los dos. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Oye, yo no sé el tuyo, el mío lo lleva Dios. Cuando Jesús habla, las aguas se calman, la marea baja, el diablo no aguanta. Él es la barca que nunca se encalla, agárrate de él para que no te caigas. Él es el timón quien lleva mi control, a diferencia del Titanic en el mar no se hundió. Él se humilló, Dios lo exaltó, subió para los cielos y en su trono se sentó. Caminando con Jesús mis pasos están seguros, estando a mi lado se caen todos los muros. No me preocupa que Satán esté atrás de mí, cuando tengo de mi lado quien me puso a mí a vivir. ¿Quién te levantará cuando estés caído? El mismo que te dijo yo soy quien en ti vivo. ¿Quién te ayudará cuando estés perdido? El que siempre ha estado, Jesucristo Hijo. Echa para acá y recibe de su gracia. Aquí lo que tenemos es vida que no se gasta. Aquí el mudo canta, el cojo también baila. Y el rumbo de esta barca no se altera ni se cambia. No se altera ni se cambia. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Ponte a pensar y dime cuál de los dos. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Oye, yo no sé el tuyo, el mío lo lleva Dios. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Ponte a pensar y dime cuál de los dos. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Oye, yo no sé el tuyo, el mío lo lleva Dios. No hay que hablar de más, las palabras están dichas. Cristo es ganancia, que eso es pura garantía. Ven, entra en contacto y deja tu chulería, que este es el momento donde tú lo necesitas. Díselo al coro y llámate al vecino, que esto es para anciano, para el grande y para el chiquito. Totalmente él cambia, soy un ejemplo vivo. Esto no se acaba, de su sangre hay un río. Comienza a pensar en quien todo lo puede, que él es esperando que tú quieras tenerle. La puerta está abierta, él nunca la ha cerrado. No pierda más el tiempo y dale a Dios su lado. Y aprovecha que esto viene por gracia. Jesús está en la puerta esperando que le abran. No seas pantalla, ya viene su llegada. Y aquel que no esté listo allá no tendrá morada. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Ponte a pensar y dime cuál de los dos. ¿Quién lleva el timón, tú o Dios? Oye, yo no sé el tuyo, el mío lo lleva Dios. Después de escuchar esta palabra no hay mucho que hablar. Agentes de rescate haciendo más que música. LP Studio, Alex Flow Cerebro en el instrumental. Ya. Y recuerda, el concilio con la manopla musical.